Muy buenas noches, gente de Tandil. Muy buenas noches. ¿Cómo anda, señor Facu? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al quinto programa del año ya, en la noche de las gárgolas. Sí, sí, sí. ¿Cómo andas? Me miro acá y estoy medio despeinado, me voy a tener que peinar. Sí, te podrías poner un gorro, por lo menos. ¿Por qué por lo menos? ¿Te vas a dejar el pelo largo de nuevo? No sé. ¿No te has cortado de nuevo, me parece? ¿En qué se diferencia? ¿No soy yo? No, es medio raro está. Ahora, che, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo andás vos? Bien acá peleándome con el celular. Ya somos grandes luchadores. Sí. ¿Vos? ¿Todo bien? No, yo bien porque tengo celular nuevo, entonces lo mío... Más vale, sí. Sí, vos perfecto. Te me cagás de risa. Sí. Te cagás de risa de mi celular y de mi pobreza. Bueno, yo me reía porque ahora cuando estábamos entrando, estacioné, dejé el auto enfrente de la escuela, ¿vio? Porque no teníamos lugar, como hay clase ahora. Y me reía porque justo estaba en el salón de acá arriba yo, antes, cuando venía de esta escuela. Y... había un auto, teníamos un profesor que tenía un auto que tenía alarma. Y la alarma era tan sensible que nosotros le tirábamos chicles de acá arriba y la alarma sonaba. Entonces el profesor salía y bajaba y tenía que desconectar la alarma. Sí, sí. Todo un chascarrillo. A fin de mes tenía el techo lleno de chicles, el viejo. Recordaba, viejas, de cuando era pibe por allá, por el 60 y algo, ¿no? Arrancamos con Rainbow, ¿eh? Traje mucho Rainbow hoy para escuchar. Sí, de muy cortina. Bien. No me quieras hablar de Lords of Black hoy porque... ¿Por qué? No me los banco más a los tipos. Bastante sobre. Ah, bueno. Problema, Facu. ¿Qué va a ser? No le vine a hablar de Lords of Black tampoco. No. Se subieron a un caballito que está no bien, se tendrían que haber bien, subido los chavos. Está muy bien. Está, lo apagué un poquito el celular, a ver qué hace, a ver si arranca, ¿eh? ¿Le parece? Sí. Es acá, el lugar este, no lo quiere mi celular. Sí, para todo aquello que se quedaron pensando qué le habrá pasado con WhatsApp. Sí, finalmente pude instalarlo desde afuera, desde la computadora, lo pude instalar y sigo teniendo WhatsApp. Para aquellos que se quedaron preocupados. ¿Le pasaste tu número a los oyentes vos? No. Pero usted sí, ¿no es cierto? ¿Y a qué número nos podemos comunicar? Nos pueden llamar al fijo. Lo sacamos al aire, obviamente. El fijo es 443-3819. Ajá. O nos pueden mandar un mensaje o WhatsApp. Mi teléfono sí, anda bien. Ay, qué jodido que... 154-21-11-82 para pedirnos algún tema, para mandar algún saludo, para realizar alguna denuncia también, porque después te voy a contar algo que me pasó hoy. Mirá, ¿qué te pasó? Después te cuento. ¿Pero no lo puede contar al aire? No da. Bueno. Así que 154-21-11-82 o nos escriben al Facebook del programa La Noche de las Gárgolas. Muy bien, muy bien. ¿Te viniste muy clásico hoy? No, a ver, sí. ¿Quiere escuchar un temita? Pero cómo no. Mire lo que le traje. ¿No es clásico para usted? Me cagaste el cierre del programa. ¿Posta? Había traído un tema de Angra. Bueno. Lo voy a pasar igual, ¿eh? Bueno, le pongo otra cosa. No, lo dejo de cortina. Qué pelota. Desde el disco Holy Land, la banda Angra. Nothing to say. vos enchufás, Facu, ¿eh? Sí, para que... Le para gusta, que no, No tengo retorno, para un cachito. Ah, ¿y por qué no tiene retorno? Ah, qué mal, qué mal. ¿Ahora sí? Ahora sí. Tenemos algunos mensajes. Qué arranque demoledor con Angra, ¿eh? A usted le gusta esto, porque lo pedí así cabeceando, ¿no? Sí. Nos dice Bárbara Noguera, que nos escucha desde allá de Buenos Aires. Bárbara Noguera, ¿qué tal? Con Angra, qué comienzo, dice. Sí, sí, sí. Gracias, Bárbara. A ver, también tengo algo de mi amigo Mariano, que nos dice pasarle algo de Almafuerte a los jiperos de Tandil. ¿Cómo? A los jiperos de Tandil. ¿Jiperos? Algo de Almafuerte quieren. ¿Qué más tengo? Mire, escuchar Rata Blanca. Nos escribe el buen amigo Mario, que nos pide Mario, querido, un abrazo, viejo. Metal Meltdown de Judas Priest. Judas, ¿qué tal? Y también nos escribe, arrancamos con todo con los mensajes. Full, ¿viste que vos decís que no nos escucha nadie, pelotudo? Hoy porque está lloviendo. Nos escribe el amigo José, nos pide algo de Exodus. Exodus, mirá vos. Hace rato nos pasamos. Arrancamos con Traya Full antes de la media hora. No estábamos al aire todavía. No estábamos al aire, no decíamos qué temas eran, nada más. Pero arrancamos con Traya Full. Mujer amante. Sí. Mirá cómo empieza, mirá cómo empieza. Por eso te dije Rata Blanca, boludo. Qué chorizo, Jardino. Me imagino un montonazo de gente buscando ahí la introducción de cosas, de Mujer Amante, ¿no? Ya lo han escuchado tantas veces que ya lo conocen. Ese es el momento en que un buen operador técnico te va mezclando los dos temas para que vean que es lo mismo. Sí, no lo tengo acá punteado, pero lo que sí tengo punteado es un temazo, mi amigo. Mire, con ovación y todo, ¿eh? No cualquiera. Y lo vamos a dejar que lo presente solamente este señor, ¿eh? Ahí está. Gracias, Ian. Yeah. hay que bancársela para estar a los 70 años casi arriba del escenario como estos chabones. Desde el disco. A ver, espéreme que lo tengo acá anotado. Espéreme. Qué preparación que tenés, Sí, una locura. The No Watch Live Tapes se llama el disco. Sonaba Space Tracking, presentado por el propio, por el mismísimo Ian Gillan. Muy bien, nos dice Bárbara Noguera. Rainbow, Deep Purple, qué programón pone. Sí, arrancamos con todo. Por lo menos hasta que vaya yo a los controles vamos a escuchar muy buena música. Exactamente, y mire, escuche con qué más lo sorprendo. Con nada, No, para vos que lo pedías. ¿Quién era que lo pedía? ¿Qué vas a hacer? Me lo pedían unos amigos del amigo Mariano. Muy bien, Mariano, para vos, amigo Mariano. Niño o jefe. No, niño jefe. Niño o jefe. Ranas nacido con Cristo, que yo conocí como el jefe. Así lo llamaban los viejos malandras, que a fuerza de balas comprender. Niño jefe. Solito a los 13 y poniendo el pecho todo lo que afanó lo compartió con su gente. Toda la junta provincial se unió para detenerlo. Denunciado por las hembras de los ex jefes a muertos. Del encierro disfrazado de mujer, niños y abuelas sonrieron. Jamás fue de esos chorritos soretes que aventajan a un obrero. Los diarios hablaron de él sin apenas conocerlo, como el loco de la metralla y en sus 14 cumpliendo. Ahí sonaba Alma Fuerte. Desde el disco Alma Fuerte. Muy bien, niño jefe. Sí. Y nos escribe Carolina, que nos dice: gente, ¿cómo les va? Espero que todo bien por allá. Todo bien por acá, Caro. Un abrazo, querida. Nos pide disculpa porque nos agarró medio tarde. Y eso porque no habías puesto la transmisión por internet. 20 minutos. Culpa tuya. Pasaron de programa. ¿Cómo? Porque no estaba transmitiendo por internet. Ah, sí, mirá vos. Ahora ya lo arreglamos. Nos pide algo de Avantasia, que vienen dentro de poquito. Mirá vos. Capaz que cuando vaya yo para los controles pase algo. Mirá vos. Esto está re bueno, Paco, escuchalo. Siento que te va a gustar esto. Parece Gotthard. Esto es Chakra. No sé de dónde salió. Tiene como 5 o 6 discos. Una banda bastante vieja. Me suena, sí. Ha sacado un disco nuevito. El señor Juan Arias. me hablaba acá por Facebook. Buen programa, amigos, dice. Yo en cama con un ataque de hígado mortal, dice. Bueno, sí, acá me dice el Facu que la cerveza no es para cualquiera, amigo Juan. Ah, pero Juan Arias ya sabe lo de tomar cerveza. Le habrá caído mal alguna comida, imagino. Sí. Está como los jugadores de River que el otro día cayeron todos en cama. Mirá vos, no sabía. ¿Por qué cayeron en cama? ¿Qué les pasó? ¿Se tropezaron? Enterocolitis. Nueve jugadores intoxicados en Uruguay. Nueve nada más y nada menos. Nueve titulares encima. Bueno, acá dice, pásense algo de Sodom, dice, un abrazo para todos, dice, para toda mucho la trash. Muchachada. Mucho trash. Sí, arrancamos con mucho trash. Ya. Y tenemos para que pasar Exodus sí, y Sodom. Sí. Ahí voy a puntear algo de Exodus. Mientras tanto, ¿te parece escuchar algo de Chakra? Sí, a ver qué tal suenan. Bueno, ahí para está. La semana que viene tengo que traer algunas bandas que me recomendaron que están sonando muy bien. Traje igualmente algunas cosas nuevas que he bajado. Bien, que he comprado. Has comprado. Así que vamos a escuchar algunas cositas nuevas hoy. decí nuevo, te subí el boludo. No te la crees nada, no te la crees nadie que le compraste. Sí, aparte de unos discos acá, que no conseguís en ningún lado. En Musimundo lo compraste seguro. Sí. Into Your Heart. Desde el disco, a ver, espérame que me queda medio lejos el cuaderno. High Noon se llama el disco nuevo de Chakra. Esto que estamos escuchando. Noche ideal para escuchar heavy metal porque está lloviendo en la ciudad de Tandil. Exactamente. 17 grados, así que nos pueden mandar un mensaje al 154-21-1182 si nos piden qué quieren escuchar hoy. Muy bien, Chakra sonando en la noche de las gárgolas. ¡Metele volumen! Pareció Chakra. Muy bueno está, ¿eh? ¿Usted cuántos años tiene? Yo 18. No, en serio, el Facu acá mirando Eco TV, el tipo. Sí, porque me quiero enterar de una cosa que pasó. Informándose sí. Un día viernes a la noche. soy un tipo que hace un programa de interés general los sábados, entonces tengo que estar informado. Mirá vos, mirá vos. Parecido a Gotthard. ¿Sí? Muy parecido a Gotthard. Sí, sí. Estaban escribiendo al Facebook, estaba contestando y estaba. No podés hacer dos cosas a la vez, no sos como yo, ¿eh? Te falta sangre todavía. Este miércoles 6 de abril viene ACEP a Argentina, a Vorterix. A lo de Caverna. No, mentira, no, va a Vorterix en Buenos Aires. Sí, sí, sabía. ¿Cuándo es lo de Huff? Huff y Barilari están el 28 de abril. Mirá vos, anoche estuvieron en el Teatro Gran Rex. Lleno, llenísimo. Aparte tengo la lista de temas, porque me mandaron una gacetilla. A ver, fíjate, después te la busco. Dale. Bueno, estaba punteando un temita, escribiendo. No, estoy a full. Bueno, te cuento lo que dice una gacetilla de prensa. Ah, espera, ¿no? Pero después. Anda. Ya me leí a leer, boludo. Estaba punteando un tema para el señor Juan. No se puede dejar eso así al aire, al voleo. Mirá, escuchá, Juancito, lo que te voy a dedicar. La banda Evile Thrasher. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Eh? No cualquiera. Pasás del trash a Deep Purple. No, no es Deep Purple. No, no. Discúlpeme, no es Deep Purple. Pará, pará. Esto es Rainbow, ¿verdad? ¿Qué es Deep Purple? ¿Qué te lo tuvo? Puede pasar. No, no, no, no puede pasar. Es más, te digo, a usted no le puede pasar. Hay surrender. Algo así va a sonar ahora el 18 de abril en Mar del Plata. Exactamente. No, pará, sí. ¿Qué día no, es? No, 18. ¿El 18? ¿O 20? ¿24? 20. Miércoles 20. Sí. Bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Tiene algo? No tiene nada. El tema de las noticias esta semana hubo muy poco. Sí. Como hay pocas noticias de heavy metal, de lo único que se habla es de los Guns N' Roses y de AC/DC. Sí. Veo que se confirmó al final. No se confirmó del todo. Me quiero volver chango. ¿Cómo no? Yo lo leí, Facu. Yo hay versiones muy cruzadas, todavía no está confirmado. Se lo confirmé yo el viernes pasado. ¿Por qué decís que no? No está confirmado por la banda todavía. Están ensayando juntos. ¿Qué más necesita? Le falta voz al muchacho. Bueno, eso sí. Comuníquense al 154-21-11-82. No tenemos mensaje todavía. Te cuento. A ver qué dice Bárbara. Evile sonaba hace un ratito, Juan. Evile. Así. Sí, sí, sí. No tengo ni idea de dónde es la banda, pero es así, muy onda Slayer. Sí, sí, sí. Decime, ¿qué me decías? Te cuento, ayer empezó la gira de Huff y Barilari. Sí. La gira que los va a traer por Tandil ahora el 28 de abril. Exactamente. Lo que dice la crónica, pasadas las 20 horas se abrieron las puertas del Gran Rex. Y una hora después, una gran puesta de luces daba la señal del comienzo del show. Nadie sabía lo que iba a ver, lo único seguro era que las dos mejores voces del rock argentino, bueno, mirá, se tiraron bien para arriba, estarían acompañadas por una banda de grandes músicos. Entonces Adrián Barilari y Juan Antonio Ferreira subieron al escenario y la magia comenzó. No solo interpretaron impecables versiones en español de grandes clásicos de los 80 y 90, sino que se divirtieron, bromearon, le pusieron mucho humor al show y también mucha emoción. A ver, te cuento algunos de los temas que tocaron. Muchos temas. Entre ellos, algo de AC/DC, algo de Alphaville, algo de Gary Moore, ¿o no? Todo, todo traducido en castellano, cantado en castellano, o hay así temas es. En. Porque yo escuché temas que hacían en inglés, cantando Barilari en inglés. No, en un inglés de mierda, incluso. O sea, sí, lo escuché cantando bastante inglés, bien. Por ejemplo, de Gary Moore, ajá. Still Got the Blues, lo hicieron en castellano. Sí. Ajá. Quiero saber qué es el amor, que es el video promocional, ajá, de la gira. My Immortal de Evanescence figura como que está en inglés. Ajá. Doblando la curva de Creedence, doblando la curva. Hotel California de Eagles. La espada sagrada de Riff. ¡Vamos, Riff, querido! Polvo en el viento de Kansas. Mujer amante y la leyenda del Hada y el Mago. La leyenda del Hada y el Mago. Lo que pasa es que tienen una banda potente. Es la banda de Huff. Más alguna incorporación ahí. El tecladista de Barilari está tocando. Mirá vos. Tal vez mañana brilla el sol y todo mi amor de Huff. Pretty Woman de Roy Orbison. Carrie de Europe. Qué temazo ese, Si me dejas hoy de Chicago, ese no sé cuál es. Lo haremos a mi modo de Lenny Kravitz. Get Back de los Beatles, también en inglés parece. Uh-huh. Full for Your Loving de Whitesnake, ese en castellano lo hacen. maravillosa esta noche, no puede faltar. Un tema de Kiss, Sure Not Something. Y Adicto al Amor, de Robert Palmer. Que no te gusta mi pronunciación en inglés. Bueno, dale, dale. No, bueno, eso eran algunos de los temas. Pensé que te quedaste. La no lista de temas es más o menos de 20. Está bien, claro. Sí, no sí, sé sí. Si acá Tandil vendrán con todo. Esto es en el Teatro del Fuerte, ¿no? Van a estar en el Teatro del Fuerte el qué 28. Bueno, qué bueno, qué buen lugar. No tengo ni idea dónde venden las entradas. No creo que hayan salido a la venta todavía. Van a salir a la última semana. Todavía. Capaz que las venden en Plus Color, como siempre. Sí. Y ahora estoy esperando que me confirmen a ver si puedo hacer una entrevista telefónica con ambos. Está bien, está muy bien. Una por cada lado, estaría muy bueno. Muy bien, muy bien. Y ahora nos quedamos sin música. No. Un saludo a Dani que nos dice: saludos muchachos, escuchándolo desde La Plata. Capaz que allá también está lloviendo. Así que sí, debe estar ideal para escuchar heavy metal acá en la Nitro. Capaz. Bueno, no tenía nada acá punteado para escuchar, así que si le parece, mi amigo, saco esto que le había mostrado, que a usted no le gusta. Pará. No me lo diga así. Pero a usted no le había gustado que lo saque así. Desde el disco de Astonishing. No se agarre la cabeza, mi amigo. No se agarre la cabeza. Discazo de esta banda. Dos temas del disco terminan con un grillo. Una mediocridad el disco ese. Bueno. Dos discos esos. Bueno. Desde el disco de Astonishing. La banda Dream Theater. Moment of Betrayal. perdón. No, sí. Ah. ¿Qué decís? ¿Por qué no le gusta? Voy a hacer una reseña después del disco. Voy a escucharlo más tranquilo. ¿Y por qué me señala así con el dedo, como diciendo, yo soy un capo? Porque soy un capo, realmente. Acá nos escribe el señor Roberto López. Un mire saludo. Usted, ¿quién es? Siempre mira. Escuchándonos. Ajá. Bancándonos como si fuera nuestro padre. Nos pone, buenas noches, muchachos. El programa está bueno. Sí, por ahora vamos muy bien. Y sí, hasta dentro de 10 minutos que arranque el Facu con la música. Esta traje muy buena música hoy. ¿Sí? Muy buena mirá, música qué traje. Grande. Y te sigo señalando. Nos pide algo de... ¿Para qué me tirás otra vez a cortina? No trajiste nada. Pero a usted, porque a usted le gustó. Yo quiero que usted se sienta complacido conmigo acá. Si tenemos algo de Jaffy y Barilari, sí, sacaron un tema. Un mirá. Video entre los dos. Mirá. Así que capaz que lo pasen la siguiente hora. Mirá vos. Por lo menos hubieras traído otro tema de Angra para tirar de cortina, pero no. Manden mensaje al 154-21-1182 o nos escriben a La Noche de las Gárgolas en Facebook. Una leyenda del heavy metal que dice... Sí, acá tenemos una leyenda del heavy metal. Dice sentir temor por ser el siguiente en morir. ¿Cómo? Hay una leyenda del heavy metal que tiene temor de ser el próximo en morir. La próxima leyenda. A la parca lo marcó. ¿Quién es? No me venga con el logo de acá. No. ¿Quién es? Tiene que ser alguien conocido. Axl Rose, ¿quién es? No. Te tiro tres opciones así... Lo dijo el señor Richie Blackmore. Ajá. Lo dijo el señor Ozzy Osbourne. O lo dijo el amigo Max Calavera. ¿Quién de los tres lo dijo? No sé. Bueno, el señor Ozzy Osbourne. Ajá. Que dice sentir temor por ser el siguiente en morir. Ajá. El legendario ¿tendrá algún problema de salud? Sabbath. ¿Cómo? ¿Tendrá algún problema de salud? No, o sea, cuando están muy fumados opinan así. ¿Sí? Salud. ¿Sí? El legendario líder de Black Sabbath habló acerca de su mortalidad. Aunque no lo creas, Ozzy le teme a la muerte. Y uh-huh. Se encuentra más asustado que pavo en Navidad, dice la noticia. No, boludo. ¿De dónde sacás esta noticia, Paco? En una entrevista con un sitio web... Ozzy habló directo sobre todos sus temores. Todos nosotros estamos en los 60 ya. ¿Qué va a tener 60 este? 68 más. Dice tener. Ah, sí. Sí, boludo, ¿qué te pensás? ¿Que son pibes? El modo en que las cosas se van dando, la gente está muriendo por todos lados. ¿Entiendes lo que quiero decir? Muchos de nuestros colegas ya han fallecido, dice. Lemmy murió, Bowie murió, Jimmy de Ronnie James Dio también murió, Natalie Cole murió. El cantante de Stone Temple Pilots, bueno, pero el chico de The Eagles también murió. Es como todos los días alguien más muere y pienso, maldición, espero no ser el siguiente, no me gusta esto. Y bueno, algún día te va a llegar, loco. Pero tampoco seas tan pesimista. Bueno, no sea así, es un histórico. Sí, pero ¿por qué es tanto pesimismo? Bueno, ¿sabe con qué vamos a terminar esta primera hora? Faltan 10 minutos, no me digas que ya vas minutos? A terminar. Cierto. No, porque tengo esta hora cambiada. Bueno, vamos a pasar cambialo, otro. Cambialo, si lo puedes cambiar. Sí, ahora lo cambio. Qué vamos con la banda. A ver, espéreme que tengo que ver qué era. Que me lo pasó mi amigo Diego. Era esta banda, Discordia, se llama la banda. Que ha sacado un nuevo disco. El nuevo disco, espere que agarro el cuaderno, se llama Discordia, Words in Ruin. Palabras en ruina se llama. El tema que vamos a pasar es Harlequin Grief. Sonando en La Noche de las Gárgolas. Banda nueva, Discordia. Tears black and white in marble eyes. Black tongue stories. ¿Cómo cambió el fan del heavy metal de los años 90 ahora? ¿Ah, sí? ¿Usted dice? Sí, en los años 90 iba a ser pogo. En los años 90 iba al secundario. Ni siquiera iba al secundario. Ah, pero uno, estaba terminando uno sabe. La primaria. Así que no me venga acá, no me venga. No, no, no sea así. A ver, decime vos que ibas a los recitales en los 90. Fines de los 90 sí, iba. Los 90. Sí, sí. Ponerle un Monstruos Rock, por ejemplo. Sí. ¿La gente tuiteaba en ese momento? No, la gente iba y miraba el recital. ¿Actualizaba su estado? ¿Sacaba fotos con la tablet? No, no. ¿No? No, no. Bueno, mirá. Yo llevaba la cámara, pero la cámara de rollo. Pregúntele a mi mamá lo que me rompió las bolas para que no lleve la cámara. Una vuelta volvió toda transpirada. ¿Y qué fotos de mierda que sacaba? Y una foto de mierda, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. El amigo David Draiman le reclama a una fan por chatear durante su concierto, dice la nota. Había 10 en el público. El líder de Disturbed decidió que ya era hora de decirle algo a una fan que estuvo chateando durante gran parte del show que dio el 23 de marzo en Dallas. Totalmente... No le gustaba para nada la banda, en realidad. Hay un video que fue grabado que muestra al enojado David Draiman dirigiéndose a una sección específica de la audiencia para reclamarle a la mujer que estaba tan distraída en su teléfono y no le ponía atención a la banda, por la que seguramente pagó para ver. Arriba en el balcón, ¿qué voy a hacer con ustedes? Les dijo. Especialmente con esta. La señaló. ¿Sí? Vos, le dijo. Estaba caliente con la mina y dijo, esta hija de puta está mirá mandando lo que mensaje, le está mandando mensaje al novio y yo acá como un pelotudo. Dijo, sí, vos, ¿no? La morena, le dijo. ¿Viste? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le dijo. Ah, sí, así. ¿Qué es tan importante que esté pasando en el mundo para que necesites estar chateando? Le dijo así, mirá. En todo el maldito show. Todo el show, le dijo. La puta tú, que te parió, sí. Le dijo, ¿no? Tú estás justo al frente. Te puedo ver claro como el día. ¿Qué más dice? A ver, has tenido tu cara en tu... Anda de mal esta encima. Ya está, sí. Te diré que puedo al menos tener tu palabra de que tendré tu atención para lo que quede del set. Ahora ella está toda enfadada. Ella piensa que yo hice algo malo. Amo esto, dice. Bueno, qué sé yo. No tenías nada para leer. Me pareció copado para ver la diferencia entre los 90 y ahora. No, igual, sí. Normalmente se ve mucha gente con cámara y no le presta atención al recital. Pero este es un pedido para vos. A ver. Nos dice Caro. Uh-huh. Pasa en tren nocturno de reptiles. Porque estaría bueno escuchar algo under. Un tema nuevo. El problema es que René es muy tímido para pasar música de reptilia acá. Sí, yo le cuento a los oyentes que René es muy, muy tímido para pasar su música acá. Mirá, en el programa. Mirá. Yo traje algunas bandas under hoy. Bueno, ahí está. Tenés. Traje una banda de hard rock y una banda de folk metal argentinas. Mirá vos. Desde el disco, esto es lo que pidió Mario. Desde el disco Live Meltdown del 98. Saque cuentas. Nos vemos en la próxima hora. 18 años. Yeah. Desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Nitro en su frecuencia de 96.3 MHz. En su frecuencia de 96.3 MHz. Comienzo de espacio publicitario. ¿Problemas con tu compu? ¿Se te cae el Wi-Fi y el operador no te da bola? ¿Necesitas formatear todo? ST Computación, en Libertad 205. Consultas al 154-208242. Para los vecinos de Tandil, desde 1931, la mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 15-4-55-66-50. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. Fin de espacio publicitario. Todos los viernes de 20 a 22. La noche de las gárgolas. Con todo el poder del heavy metal. Por FM Nitro 96.3. Fines de semana los vivís de otra manera. Los sábados de 18 a 21 horas estamos hasta las manos por FM Nitro. Decime, ¿qué temazo? ¿Con qué temazo que cerré la hora, boludo? ¿Con qué temazo? Sí. El mejor vocalista de todas las épocas que ha tenido cualquier banda de Juan Arias, ¿nos estás escuchando? Te doy todo el permiso para putear a René. ¿Por qué, de Juan? Decir. ¿Por qué, Juan? ¿Qué tiene que ver, Juan? Juan Arias es el que dijo la otra vez. Era Juan Arias, me parece. No. ¿El año pasado? No. ¿No era Juan Arias? ¿Y quién no. había dicho? No, no sé. Equivocadísimo. No sé. Como siempre. ¿Yo estoy equivocado como siempre o quién? La mayoría de las veces sí. Esto que estamos escuchando pertenece al disco tributo a Sonata Ártica. Fíjate vos que le hicieron un disco tributo a Sonata Gástrica, a Sonata Ártica. ¿Sí? ¿Qué mundo generoso? La verdad que sí. Yo lo primero que dije cuando salió la noticia, pero bueno. Y hay una banda argentina que participó en el tributo. Ajá. Yo lo compré el disco, obviamente, en la tienda de la disquería. Va, vale, Facu. Me estaba riendo de otra cosa que estaba leyendo acá en la compu. No, no. Justo. Tipo que compra discos, sí, cuatro discos por semana por internet. Los manda a pedir a Estados Unidos, a Europa. Usted es un comprador de disco compulsivo. Sí, todo por internet. Me lo mandan en barco de allá de Europa. Y llega en barco hasta acá. Acá llega en kayak. Llega el disco. Tengo que ir a retirarlo ahí al club náutico. Es buenísimo. Siga, sí. Vamos a poner un manto de piedad a esto. Te decía que la banda argentina que participó en este disco tributo es la banda marplatense de Mar del Plata. Mira, en serio, no me jodas. Marplatense de Mar del Plata. Guarda, porque es marplatense de Mar Chiquita. De Mar Chiquita, Ignacio. De Mar Chiquita o de por ahí. De Santa Clara, Sí, de Santa Clara, Marplatense de Santa Clara, igual es Marplatense. La banda que participó es Invain, uh-huh. Vos tenés conocidos ahí, ¿no? Sí, hemos tocado juntos, sí. Bueno, el tema es que el disco en sí es bastante flojo, uh-huh. No me gustó el disco tributo, como siempre pasan discos tributos de bandas de power metal, pero Invain fue una de las que más se destacó. Uh-huh. Así que vamos a estar escuchando el tema, uno de los mejores de Sonata Ártica, Wolf. Ajá. And Raven suena en la noche de las gárgolas. Muy bien. Mm-hmm. tema de... Está bueno, está bueno, qué sé yo, no sé, sí, está bien. Una buena versión del tema, sí, está bueno. Comuníquense al 154-21-1182 o nos mandan un mensaje al Facebook La Noche de las Gárgolas. ¿Qué vamos a mirar, Facu? Juega Rosario Central ahora. ¿Contra quién? Ah, no, me mataste. Contra Olimpo, en Bahía Blanca. Che, ¿qué te iba a decir? La verdad sobre la posible reunión de AC/DC y Axl Rose. ¿Reunión por qué? ¿En algún momento tocaron juntos? No, es una forma de decir. No me la compliques. No, boludo, vos te la complicás. La página AC/DC Brasil. Sí, decí, decí. Lo estoy escuchando de la radio. Está muy alto. ¿A vos te gusta así la cosa? No, pero estaba muy alto ahora. Afirma que las fotos de Axl Rose y algunos miembros de AC/DC saliendo del mismo estudio se tomaron en días diferentes. Pero la puta madre. La citada página nombra a personas directamente ligadas a la banda, confirmándose que la foto de AC/DC es del día 17 de marzo, mientras que la de Axl se tomó el día 18. Bueno. Pero mira, mire usted. Añade que saben de buena tinta que el grupo ya no estaba en esos estudios el día 18 y que su equipo voló a Los Ángeles el día 19, donde están ensayando en el mismo recinto que los Guns N' Roses. Por último, dicen saber que el cantante se reunió con la banda en Atlanta, pero no hay constancia de que haya habido algún tipo de negociación entre ambas partes. Así que, qué sé yo, a ver, tengo un mensaje por acá. Nos escribe el amigo, amigazo, Leonardo Jaita. Mirá, Leo, qué grande. Desde la ciudad de Merlo nos está escuchando. Un gran abrazo, Leonardo. Un abrazo, querido. Así que bueno, así está la cosa con AC/DC. ¿Usted dice que no? ¿Que no es cierto? No, para mí no es cierto. Así que no sé. Bueno. ¿Vos querías comentar algo o mando un tema? No, no sé. Bueno, Caro nos pedía algo de Avantasia porque ya se viene a la Argentina. Mirá, así que vamos a escuchar algo del último disco. Va a ser el próximo single de la banda. Esto es Draconian Love con el cantante Henry Larvan de la banda Simbri. Mirá vos. ¿Qué fue de la vida de este chabón? Vos sabés que no tengo idea. Esto es Tribusy. ¿Sí? No, sacaron ese disco nomás, un DVD, y no se supo más nada. Mirá vos. ¿Sabés qué banda viene a Argentina? No tengo ni idea. Sí, la un montón. De Soto. Un montón. Ah, sí, posta. Tocaba con. Está de gira con Wine Eddy Dogs. Habían confirmado la fecha de Wine Eddy Dogs, pero no de Soto. Ahora te lo busco, qué día es. O si vienen juntos. Me parece que no. Estaban de gira juntos. Ahora me fijo. Fíjate. Porque ya Weiner y Dow ya se había confirmado acá antes. Claro, por eso, pero no la de Soto. Y mañana toca Soulfly acá. Vamos, Soulfly, aguante. Con el amigo Max Cavalera. Me encanta. Calavera. Una de esas bandas que repentinamente le gusta a todo el mundo. Sí. ¿Qué te iba a decir? No sé. ¿Alguna noticia por acá? Dale. No, no encuentro nada. No hubo muchas noticias esta semana. ¿Eh? A ver, tengo una entrevista al amigo que tanto te gusta a vos, John Petrucci. Mirá qué era. A ver si dijo algo de la basura del nuevo disco que sacaron. No sé, así. No, ofreció un abrazo a Leonardo Jaita, que nos dice que allá en Merlo está lloviendo también. Está lloviendo. En todo el país parece que está lloviendo. Todo la provincia de Buenos Aires. Y también Carolina nos agradecía por el tema. Bueno. Lo que sonaba era Draconian Love de Avantasia del nuevo disco. Muy bien. O sea, es que el muchacho que canta ese tema, de voz así grave, no lo escuché. Tiene una voz muy diferente en su disco de Simpli. Y en Avantasia está haciendo coros en la gira. Pero ese tema lo están tocando en vivo. Un show de más o menos 3 horas y media lo de Avantasia. Mirá vos. Un infierno. Uh-huh. John Petrucci ofreció su opinión sobre la actualidad del rock. No habló del nuevo disco, parece. Dijo que es muy diferente. Sabe que el disco pega. Ah, sí, acá dice algo del disco. Para relacionarlo con The Astonishing y su historia, es como si hubiera un tema subyacente en la historia. Hay una línea que dice: la gente ya no tiene tiempo para la música. Y a lo que me refería está pasando ahora. La forma de la que la gente escucha y consume música hoy en día es más pasiva y más de usar y tirar. Exactamente. Las cosas que dice. Sí, es cierto, Facu. Puedes escuchar algo en streaming rápidamente y es posible que no lo estés oyendo de la forma más adecuada. Tienen que hacer como yo, que compran todo. Y dale. Y lo escuchan en un... Vos pone, agarrás vos, usted tiene claro un equipo de música donde sí. Escucho todo lo que vos. Pone el CD derecho. Claro, sí. No, es cierto eso, es cierto que tiene que comprar CD el Facu porque no le anda la lectora de CD, ¿no? De la compu. ¿O ya la cambió? No. ¿Todavía no la cambió? No. Ya, ¿viste? Le dije a Marcos que este año voy a actualizar la computadora. ¿Sí? Sí. ¿La va a vender la suya? No. Voy a actualizar todo lo de adentro. Póngale Linux. Con Linux vuelan las compus. Vamos a ver. Sí. Placa de video seguro. Ah, yo tenía una placa de video. Después hablamos. Dale. Fíjate, capaz que esté andando vos. Dale, metele nomás. Creo, sigamos, que el mayor cambio entre cuando empezaron Dream Theater y la actualidad es la forma en la que se consume la música. La gente ahora tiene acceso a ella de una forma mucho más sencilla, pero hay una parte negativa que hace que el público no se tome su tiempo y se siente a escuchar. Recuerdo cuando escuchaba discos completos de Rush o Pink Floyd, apagaba las luces, me fumaba un porno. Y sí, sí, más vale. Y me metía en ellos como cuando veo una película. Y sí, más vale. Para escuchar esa música, sí, querido. Mirá que así no. Que bueno, así estamos con Dream Theater. Traje algunas bandas argentinas para escuchar. Esto le va a gustar seguramente al amigo Leonardo Jaita, que le gusta mucho el Wander. Esta banda que vamos a escuchar a continuación se llama Maverick. ¿Va a pasar algo de Reptilia al final o no? No. Lo deja ahí. Cortito, hay ahí en la radio, hay. En la compu de la radio hay. Esta banda que vamos a escuchar ahora se llama Maverick. Una banda de hard rock con ex integrantes de la banda Jezabel. Sí. Suena muy bien esto que vamos a escuchar a continuación. Freedom is Mine se llama el tema. Suena Maverick acá en la noche de las gárgolas. You know we feel it stronger. It's stronger than before. And if you think I'm wrong. I keep the flame in my heart, don't you see? antes que me olvide, te cuento que Soto va a tocar el martes 24 de mayo en Roxy. Mire usted. Y The Winery Dogs estará tocando el 28 de mayo. Claro. En. Para esto es Rosario. Sí, me parece que toca en Rosario. Y debe tener alguna fecha en Rosario. Bueno, no, no tengo. Sí, sí, creo que de alguna fecha tenía. Así que bueno, así estamos. Muy lo que bien. Sonaba era Maverick, que parece que le gustó al señor Roberto López. Ajá. ¿Tenés algo vos por ahí? No, no, no, no. No tenés ni una noticia, te veniste chumbado hoy. Sí. Ayer estuve leyendo algo, pero lo que más había era lo de sí, sí. Está copando como todas las respuestas así, de las preguntas y las respuestas. Bueno, ya se fue. Tiene corpiño ese, mirá, mirá. Tiene corpiño, boludo. Nah, increíble, impresionante el corvo. Con razón se sacó rápido la se quería poner rápido. Sí, sí, boludo, qué papelón. Seguimos con este segmento de bandas argentinas. Y qué esto feo tener que jugar con, ser hombre y tener que jugar con corpiño, ¿no? Esto que suena a continuación se llama Naufragant. Es medio largo el tema, así que lo vamos a cortar un cachito antes. Naufragant antes se llamaba Skull and Bones. No sé por qué ahora cambió, porque suena completamente igual. Tiene un nuevo disco y este tema que suena a continuación se llama The Black Corsair. Find the metele una parte ahí bien onda, que quede en la nada el tema, en la mitad, ¿no? Sí, qué sé yo. Uno también quiere mostrar bandas argentinas, ¿no? No, no, está bueno, pero, o sea, me parece... Sí, que sí, es como denso, que cambia, medio, ¿no? Medio denso, sí. En esta parte, en el medio, el tema está, qué sé yo, normal. Che, acá estaba mirando una noticia de Judas Priest. El cantante de Judas Priest, Holly Halford, ha vuelto a hablar del próximo disco del grupo en una nueva entrevista con la locutora Terry Carr. No sé quién es, pero tiene buen nombre. Terry Carr. Es como el nombre de Homero. Metalero, sí, sí. Es como el nombre de Homero, viste, que se había puesto cuando se cambió el nombre. Que se había... no me acuerdo ahora. Rocío me va a decir al toque. Power, Max Power se había puesto. Bueno, sigamos. Dice, queremos conservar el momento, dice, para algunos grupos es la manera de la que funciona el estar en una banda y hacer música. Estuvimos de gira casi 2 años, tocamos un montón de canciones en muchos países y viajamos miles de kilómetros. Normalmente cuando haces eso necesitas un tiempo para desahogarte y pensar en los maravillosos momentos que has vivido, dice el amigo Rob. Te tomás un tiempo y luego volvés de nuevo a la carretera. Ahora mismo estamos en el mejor momento de Judas, dice. Queremos seguir con la fiesta del metal, así que qué mejor modo de hacerlo que componer nuevos temas de heavy metal, dice. ¿No? Sí. ¿Qué mejor? ¿Vos te imaginás una gira entre Judas Priest, Iron Maiden y Black Sabbath, como se rumorea? Sí, no sé, Sería muy loco, ¿no? Iron Maiden reveló la nueva portada del single Empire of the Clouds, dispuesto en vinilo para el próximo 17 de abril con motivo del día de la tienda de discos. ¿Qué? Con motivo del día de la tienda de... No sé qué dice. Bueno. En otro orden de las cosas, a continuación se pueden ver varios videos del concierto ofrecido por el grupo el pasado 30 de marzo. ¿Vamos a ver acá en la radio los videos? Sí, sí, acá nomás. Ahora ahí pongan una pantallita y... El otro día se cayó el amigo Steve Harris, sí, en el escenario. Sí, bueno, sí, una gira accidentada de Maiden, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Viste que en Córdoba se les cayó el Eddie? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, el amigo Steve Harris, que acá en Argentina cumplió los 60 pirulos, ¿eh? No cualquiera cumple 60 años. Y el estado físico que y tiene. Y con el estado físico del señor Steve Harris, el dueño de la cervecería de acá. ¿Qué, no? ¿No es el dueño? No, es Harris con Z. Ah, bueno. ¿Querés escuchar un poco de trash nuevamente? Métele, a ver. Nos pedían Exodus hace un rato, el amigo José, ¿no? Sí, ¡Exodus! No sé quién lo pedía. Un buen día para morir. A good day to die. ¡Qué inglés! ¿Qué erudito que es usted en el inglés? Sí, sí, sí. Está hecho todo. Mirá cómo suena. Exodus. Un buen día para morir. Why? No one pasaba Exodus. Así pasaba. Medio tranqui, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tengo alguna declaración, como siempre, del amigo James Hetfield. Mire, no este. Puede faltar acá. Sí. Hace rato que no decíamos nada. Y no tiene que ver con el disco nuevo, que seguramente saldrá en algún momento, como lo vienen prometiendo hace 4 años. Sí. James Hetfield de Metallica recuerda a Cliff Burton. Siempre tiene algo para decir el muchacho. Por supuesto, por supuesto. Aprendí mucho de Cliff y mucho más cuando murió, dice. Pensaba en qué haría él. A ver, ha estado muy bien ver todas esas cosas. Una entrada, un anuncio, una foto. Cualquier cosa me ha traído muchos recuerdos. Y agradezco mucho que ese tipo de cosas hayan vuelto a mi vida. Porque echo de menos esa época. Que sonaba muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Lo echo mucho de menos y pienso en él muy a menudo. Pero eso también me hace darme cuenta de que está aquí en espíritu, dice. Mirá vos. Bebíamos mucho y cuando Cliff murió, esa cantidad se dobló. Y lo cierto es que nunca estuve de luto. Obviamente hablamos del tema, pero simplemente renegamos. Empezamos a girar otra vez, porque supuestamente ese es el remedio para quitarnos eso de encima y volver a la acción, dice. Cuando estuve en rehabilitación en el 2001, me dijeron que tenía que quedar un par de semanas más por el dolor. Estaba mi madre y Cliff, dos personas por las que nunca había sido capaz de estar de luto. Tenía que solucionar eso. Lo hice y creo que recuperando todos esos recuerdos, pensando en él, sintiendo su presencia, es como que superé la pena a lo largo de muchos años. Y bueno, comenta que lo echa mucho de menos. Mire usted, mire usted. Acá el amigo Zach Wild ha ofrecido su visión de la actual situación que vive AC/DC, CCS. El cantante Brian Johnson, en nuevas declaraciones, dice: es muy triste porque lo conocí una vez a Brian, es muy amable y cordial, respeto a su sordera. Leí en una entrevista que la sordera le había venido por no ponerse los tapones durante una carrera. ¿Una carrera? Ah. De hecho, dijo que pudo notar cómo sus tímpanos explotaban, dice. No tuvo nada que ver con la música, dice. Para mí se trata de no tener nada que apunte en tu cabeza, dice. Pete Townsend dijo que a él le pasó tras años de escuchar la música muy alta cuando mezclaba los discos, solo de ponerlos a todo volumen, por lo que basta con ponerlo cerca, dice. No necesitas estar rodeado, dice. Una pantalla de guitarra es muy direccional, por lo que si te pones un poco ladeado, sobre todo las de abajo, solo te da en las piernas. Dice, si te pones justo enfrente, te aplasta. Dice, más vale, si se te cae, peor. Dice, cualquier cosa que no sea direccional y que esté cerca de ti, te destroza, dice. ¿Por qué le repetís tantas veces la palabra dice? Ya sabemos que lo está diciendo. Porque dice eso, dice él, yo no lo digo. Se supone que Bon le recomendó, hablaba de lo fantástico que era Brian. Le dio tocar una vez con su banda anterior, AC/DC, y le encantó. Por eso el resto conocieron a Brian. Quién sabe, Brian podría tener un colega que es un gran cantante para pasarle el testigo. Como Malcolm con su sobrino. Es cosa de ellos, dijo el gran virtuoso guitarrista Zach Wild. Muy bien. ¿Qué tiene para mí? Hay una nueva banda de power metal. Se llama Almanac. Así como si fuera Almanaque, ¿viste? Sí. Almanac se llama. Mira vos. Está formada por Víctor Smolsky, conocido por su trabajo en Rage. Y tienen las voces al amigo David Ridman. Ya tiene disco debut, se llama Tsar. Y vamos a escuchar un tema de este disco. Hands Are Tired se llama el tema. Suena Almanac. Cuando quedan menos de 15 minutos para terminar el quinto programa del año, seguimos en la noche de las gárgolas. Muy bien, muy bien. Sigamos. You will see what I Estamos acercando al cierre del quinto programa de La Noche de las Gárgolas. Te voy a contar que Tom Araya habló sobre que piensa que el fallecido guitarrista Jeff Hanneman hubiera estado orgulloso de su nuevo disco. ¿No lo leí yo la semana pasada eso? ¿Lo leíste? Parece que sí. Dale, metele. Dijo que sí, que seguro que estaría orgulloso. Cuando empezamos a barajar ideas para Repentless y grabamos las primeras maquetas, Jeff estaba pendiente y yo le decía, tienes que escuchar algunas ideas y darnos tu opinión y ayudarnos. Él asistía a los ensayos, escuchaba y se iba, y le seguíamos diciendo, tienes que involucrarte en esto. Tú puedes hacer que suene mejor, le decía. Más vale. Es una combinación de ideas musicales de Hanneman y Kerry King. El amigo Kerry King, que no dejan de decirle dragón igual. ¿Cómo? Le dicen dragón a Kerry King. ¿Dragón? ¿Por qué? Cada vez que abre la boca quema alguien. ¿Viste? Que hace poquito. Sí, es cierto. Así que bueno, así estamos. Y no me queda mucho más para decir. Voy a cerrar con Angra. Mire usted. A pesar de que me quemaste de entrada con Angra. Otro dragón más. Y bueno, yo quiero irme a dormir. Quiero comer algo y me adormir. ¿Mire usted? ¿Está cansado? Estoy cansado y tengo mucha hambre. Mirá. Así que bueno, espero que haya algo allá a la vuelta. A ver qué manotazo le pegó. Sí. Medio fuerte el partido, ¿eh? Toma, ahí tenés, boludo. Estamos viendo Olimpo Rosario Central, que no patearon al arco todavía en 30 minutos, pero se están cagando patadas. Sí, se están pegando durísimo, sí. ¿No le cobró un penalazo ahí a Rosario al principio del partido? Impresionante. Bueno, amigos, ¿ya terminamos o qué? ¿Qué onda? Terminamos. Quedan 6 minutos para las 22 horas. Bueno. Mañana los espero acá en la Nitro a las 18. Cuando termino el programa Hasta las Manos, también digo que el viernes los espero acá. Mire, así que no se pueden quejar. Mañana de 18 a 21 Hasta las Manos, con la conducción del servidor que les habla. ¿Quién les habla? Ah, vos. Yo. Ah, sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nitro FM. Ay, Nitro FM. Solo a mí me sale mejor, mirá. Nitro FM. A ver cómo le sale a René. FM Nitro 96.3. Si no con tu opinión, comunícate al 443-3819. 3819. Ahí está René tirando el teléfono en la Nitro. 443-3819. Nitrotandil.com. Están buenos los efectos de acá, ¿eh? Sí. Mirá. Vamos a cerrar antes que nos echen. Esto que va a sonar a continuación, vamos a cerrar con Angra en la voz de Fabio Lione y Taria Turunen. Un temazo. ¿Vos decís? Sí, una gran versión de un tema de André Matos, allá por los 90. Mirá. Nos encontraremos el próximo viernes de 20 a 22 horas en este programa, en la Nitro, que hemos dado en llamar La Noche de las Gárgolas. Seguramente el viernes que viene por tengamos nueva presentación. Nitro. Sí, por... Ahí se viene el gol de central. Mirá. Pelado, no. Cualquier lado. Despejó el pelado. Era defensor ese. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana de 20 a 22 por FM Nitro. Con todo el heavy metal. Métale. Y cerramos con Angra. Gracias por estar del otro lado. The people stop wars, still begging for call.